Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. Bueno, muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Somos los oyentes. Anormales. Oyentas no se dice, ¿no? Y no, oyente. ¿Por qué? Las oyentes y los oyentes. Ah, es genérico, digamos. Claro, es asexuado. Sí, no sé. Bueno, ¿cómo te va, Pablo? Bien, hoy me puse los anteojos, no se ve por radio, por suerte. Porque sí. Ya me cansé la vista y dije, bueno, los tengo que usar. Pasa que cada vez que uso los anteojos, si alguien usa anteojos, después uno se los saca y no ve nada. Ah, mira tú. En serio. Y entonces no lo quiero usar, pero bueno, ahí ya me cansé la vista y dije, bueno, me los pongo. Aparte ves otro mundo con anteojos. De verdad, pero no son 3D esto. No. Son 2D. Sí, un D, no sé. Un D. Che, contame, Pablo, ¿de qué se trata el programa? Bueno, hoy tenemos tres temas así como ejes, pensados, pero esperemos alcanzar, ¿no? Yo creo que sí. A llegar a cubrir esos tres temas. No hay un orden, pero uno de los temas es hablar un poco del periodismo. Y para eso vamos a preguntarle a Daniel Zambrana, que anda por ahí, algunas cuestiones. Lo vamos a invitar a la mesa circular de los anormales. Vamos a hablar también un poco del Día del Medio Ambiente. Ajá. Bueno. Y también hay otros temas, otros dos temas más que vamos a ver si lo hago. Yo preparé, así que bueno, hoy trajimos material. Los otros días también traemos, sépanlo, pero hoy trajimos más. Hoy trajimos bastante más. Y bueno, si ustedes quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 1566-90-5002, que es el teléfono de la FM Tincunaco. Vamos a saludar muy especialmente, siempre se saluda especialmente. Y sí. A la señorita, doña. No, si le digo así me mata. No te conviene, me parece. Gloria en los controles. Gloria, yo no Sandoná, la estoy mirando porque me va a pegar. Ah, no te va a pegar. No creo. Doña, no. Señora. Señorita. Niña. Sí. Señora. Perfecto. Señora Gloria Sandoná. Ahí está, señora. Así es. Yo no quiero que me digan señor, la verdad. Bueno, ¿qué va a hacer? Don tampoco. Don. No da para. No. No, así, persona nomás. Pero vos le decís a alguien, hola persona. Hola persona, parece. No, solamente digo hola. Ni don. No, ni vos señora. Decís viejo mucho a las personas. ¿Qué haces viejo? Al que no conozco. Sí, a mí siempre me suena como de viejo decir. Ahora, viejo. Si yo estoy con un señor, le digo hola, ¿cómo le va? Le digo hola señor. Claro. O hola Susana, o hola. No me da. ¿Pero qué fecha es hoy? Hoy es algo así como 8 de junio. 8 de junio, ¿sabes que perdimos la cuenta de qué número de programa vamos? Pero yo sé que ya pronto vamos a cumplir un año al ¿no? aire. Sí, sí. Es más, creo que ya lo cumplimos, no recuerdo bien. No, yo tampoco, pero era por esta época. Ahora si nos acordamos bien, si indagamos, nos vamos a dar cuenta qué día fue el primer programa de Los Anormales y vamos a hacer una recordarnos. Y bueno, quiero saludar también a los chicos de Controlando el Área, que ayer estuve escuchando el programa y tienen muchísimas seguidoras. Ariel es un sex symbol. Ariel, ¿sí? Controlando el Área. Sí, le mandan muchos mensajes. Las rastas le suman un montón. Así que bueno, sepan que las rastas no son de él, se las engancha. Nah, y ahí se sí cae todo el... Sí, son de él, maldito. Se cae todo el mito. El mito. Bueno, ¿vos estás leyendo algo particular? Sí, algo sobre Rodolfo Walsh, pero cuando llegue su momento lo... Bueno, ¿querés que arranquemos con...? Bueno, va a haber también un bloque de poesía, que eso no lo dije. Va a haber también...

tenemos patria. Reproduzca esta información. Esta información. Hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Rodolfo Walsh, 1927-1977. Escritor y periodista argentino, desaparecido durante la última dictadura militar. 7 de junio, Día del Periodista. Continuamos en Los Anormales, en este capítulo sin número, porque no lo recordamos. Y quería leer algo en relación al Día del Periodista, que seguramente lo han levantado miles de programas de radio el día de ayer. Pero me pareció interesante, ayer buscando para el programa, lo que figura en la página argentina.ar, que me imagino yo que es una página del gobierno, del Estado, que no es lo mismo. Pero bueno, en relación al 7 de junio, Día del Periodista en Argentina, hay una reseña bastante simple, aséptica, digamos, que me pareció piola de recordarla. Dice así, 7 de junio, Día del Periodista. Es en homenaje a la fundación por parte de Mariano Moreno del primer diario de la etapa independentista argentina, La Gaceta de Buenos Aires, un 7 de junio de 1810. Un pequeño recorrido por los periodistas más destacados. Es una nota y dice así. El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó La Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista argentina. La primera junta creada luego de la Revolución de Mayo decretó la necesidad de su fundación para poder anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. En el primer número, Mariano Moreno escribió: el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren en bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar el mal. Para lograr de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. A continuación, un humilde recorrido por aquellos periodistas que hicieron historia en la Argentina para recordar a esta necesaria y cotidiana labor. Vamos a nombrar a los periodistas, vamos a nombrar a los periodistas que figuran en la página y le vamos a preguntar a Dani si él agregaría a uno o a alguno o alguna, porque son todos hombres los que figuran aquí. El primero es Mariano Moreno, 1777-1811. Abogado, revolucionario, intelectual, no solo fue uno de los gestores de la Revolución de Mayo, sino también el fundador del primer diario patriota, donde todas las semanas publicaba largas y detalladas notas de gobierno. El segundo, Domingo Faustino Sarmiento, 1811-1888, presidente de la Nación, político, pedagogo, escritor, docente, periodista, estadista y militar argentino. Si bien su rol de pensador es objeto de ciertas polémicas, su prolífica obra la ubica entre los principales escritores locales. En su etapa de juventud fundó el diario opositor El Sonda y durante su exilio en Chile en 1840 escribió en varios periódicos del país vecino. Natalio Botana, no es el que escribe ahora, es el padre. Fundador del diario Crítica, 1913, a través del cual revolucionó el periodismo local. Fue innovador por dejar la solemnidad y elegir un lenguaje popular mezclado con sensacionalismo. Contó entre sus colaboradores a nada menos que Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Enrique y Raúl González Tuñón. Por su quinta de Don Torcuato pasaron personajes como Pablo Neruda, David Siqueiros y Ortega y Gasset. Roberto Arlt, 1900-1942. Su trabajo es inclasificable, su escritura dura, violenta, puso en primer plano la vida marginal urbana. Sus aguafuertes porteñas en el diario El Mundo, entre 1826 y 1933, son una joya no solo del periodismo, sino también de la literatura. Alta, alta, altísimamente recomendable las aguafuertes porteñas, de una actualidad impresionante. Sí. Raúl González Tuñón, este escritor y poeta, trabajó en el diario Crítica y en el diario Clarín, donde escribió crítica de artes plásticas y crónicas de viaje. Perteneció al grupo Florida, fundador de la revista literaria de Martín Fierro, donde escribieron Borges, Marechal y Viraldes. Rodolfo Walsh, 1927-1977. Su libro Operación Masacre, del 57, basado en los sobrevivientes de los fusilamientos de peronistas por parte de militares, fue una pieza clave del nuevo periodismo y el género no ficción. Participó de la agencia de noticias clandestina, ANCLA, en la Revolución Cubana. En 1977 fue desaparecido por las fuerzas militares luego de denunciar las atrocidades y torturas que estaban cometiendo. También altísimamente recomendable la carta abierta, para que aquellos que puedan tener acceso la lean, donde él denuncia un año de dictadura y la cantidad de muertes y desapariciones. Después dice gente que no se enteraba, bueno, habría que ver. Yo no estaba en esa época, imagino que algunos se enterarían. Aunque algunos, como bien decís, Pablo, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de charlar con nuestro padre o nuestra madre y dicen que no. Y bueno, el último que figura en esta página es José Luis Cabezas, 1961-1997, asesinado el 25 de enero de 1997. Es un ícono de la lucha por la libertad de expresión. Una fotografía que Cabezas tomó a un poderoso empresario cuyo rostro hasta ese momento era desconocido públicamente, fue el comienzo de una terrible serie de hechos que desembocó en el asesinato del fotógrafo. Su caso se convirtió en un emblema contra los abusos de poder y la defensa de la libertad de expresión. Bueno, esos son los periodistas que figuran en la página de argentina.ar. Así que, Daniel, si nos estás escuchando, te invitamos a que nos des algún ejemplo que no figura acá y que a vos te parecería muy importante que figure. Y si es mejor mujer, o si es mujer mejor, porque estos son todos hombres. Alguna mujer tiene que haber habido. Y bueno, ¿encontraste el libro? Sí, sí. Hernán se ausentó porque puede fallar, dijo tu Sam, y no encontraba. Nos faltaba el libro. ¿Y qué queríamos leer de ese libro? ¿Lo tenés ahí? Hoy tengo para tirar para arriba. Tengo en mi mano derecha Espejo, de Eduardo Galeano, y en mi mano izquierda Yo no vengo a decir un discurso, de Gabriel García Márquez. Los dos son buenos y los dos sirven. Ok. Se está acercando Daniel. Y ya que estamos hablando del periodismo. Ahí está Mati Salaya llegando también. Vamos todavía. Se puebla la radio y comienza el debate. Pero bueno, bienvenido Daniel Zambrana. Gracias. Y perdón esta invitación así violenta, bruto, pero dije, tenemos un periodista de raza, wow. Un periodista de fuste. ¿De qué? Y no sé, digo, se usa en esa palabra. ¿Viste? Cosas que se dicen. Es cosa de periodista. Periodista de profesión y dijimos, bueno, están estos seis personajes que nombramos. Oficio más que profesión. De oficio, es verdad. Y dijimos, bueno, alguno tiene que haber que no figure acá. Y ahí en realidad... Escuchaste los nombres, sí, ¿no? Sí, es como todos, son todos importantísimos periodistas que han marcado de alguna manera una forma de entender el periodismo. Porque así como otras cosas, dentro del periodismo hay esto, yo decía oficio más que profesión. En realidad no está regulado como una profesión, no es que uno se recibe de periodista, no existe la carrera de periodista. Porque no lo sabemos. No existe, o sea, no es que... Dentro de los medios, por ejemplo, uno puede ser operador técnico y no debería tocar los controles según regulaba la vieja ley de radiodifusión. Nadie que no esté acreditado con un carnet. Uh-huh. O no puede ejercer locución comercial nadie que no se haya recibido de locutor, por lo cual los locutores y las locutoras tienen un número de matrícula, como los médicos, claro, que acreditan su profesionalismo de alguna manera. Uh-huh. Pero el periodismo es un oficio y por eso no hay matrícula para eso. En realidad hay... o no un compromiso con ese oficio que, a diferencia de otros, no tiene a veces horario de entrada y de salida. Sí, por ahí un trabajo puntual en algún medio, pero el periodismo es un oficio que va con uno durante toda la vida. Uno está sale a ver un espectáculo y es parte también de nutrirse para el oficio, participa de algún evento y es parte de eso. Se encuentra un volante en la calle, cualquier persona quizá lo arrugue y lo tira. Bueno, también puede llegar a ver detrás de ese volante una noticia. Y bueno, también está la pulseada dentro del periodismo. En el Día del Periodista se han escuchado voces que se está como... desprestigiando, para su forma de entender, lo que es el periodismo, en realidad lo que está viendo es una mayor participación de un periodismo ciudadano, social o diferente al periodismo entendido como simplemente el hecho de trabajar en una empresa económica y que por eso haya un sueldo. Es decir, que la trayectoria del periodista de pasar por la radio, después ser notero de un canal de televisión y terminar en el escritorio de la mediático, digamos que se está empezando a abrir para otros caminos y eso es lo que empieza a molestar, algo así. Sí, en realidad empieza a molestar a ciertos periodistas que claro, hasta ahora ese lugar. Venían gozando como ellos solos de este título que no existe de periodistas. Nadie le discutía que no eran, pero nadie pretendía serlo aparentemente, entonces estaban tranquilos y cómodos. Recordemos que muchos de los que nombraste no solo se definían por oficio de periodistas, sino que eran historiadores, claro, escritores, filósofos, científicos, médicos, los locos de la azotea que crearon la primera transmisión de radio en el mundo, en la Argentina, eran cuatro estudiantes de medicina. Digo, claro, que no tenían, digamos... No, o sea, el periodismo entendido como, qué sé yo, Longobardi y muchos comunicadores o estas personas que están asociadas a los grandes monopolios o los grandes medios comerciales, gozaban en los últimos tiempos de este prestigio de ser los periodistas, los decidores de verdades. Y ese paradigma está cayendo, así como tantos otros, y empiezan a aparecer, en realidad, no es que aparecieron ahora, porque se empieza a nombrarlos, sino que venían trabajando en las radios populares y comunitarias en América Latina, son una experiencia que tienen que ver con la lucha misma por la liberación, por la autonomía. El Día del Periodista tiene que ver con la aparición de la Gaceta de Buenos Aires. De Mariano Moreno, ¿no? De Mariano Moreno el 7 de junio de 1810. O sea, va ligada a... Sí, tres semanas después de la Revolución de Mayo. Exactamente. La aparición tiene que ver con comunicar estas ideas que pensaban, entre otros Mariano Moreno, claro, debían ser comunicadas para y conocidas, para asumirlas o no. Sí, funciona como un boletín oficial en la primera época, ¿no? Como... para, como vos decís, empezar a informar de qué se trata toda esta nueva movida. El pueblo quería saber de qué se trata y muchos querían que se enteren cuáles eran las propuestas justamente de lo que se estaba discutiendo o empezando a discutir en aquel momento. Así que está íntimamente ligado a la transmisión de un pensamiento, a la lucha, como decía antes, las radios populares contaban en América Latina, están toda la aparición de las radios, las mineras en Bolivia, las radios ciudadanas ahora en Ecuador... muchas experiencias, las radios populares en Cuba, no, la radio La Resistencia, Radio Rebelde. Ernesto Che Guevara fue locutor sin tener carnet desde Radio Rebelde, desde la Sierra, para contar qué es lo que estaban intentando esos barbudos en Cuba. Digo, la comunicación está íntimamente ligada y este estatus de periodista hace 30, 35 años para acá, o coincidente con las dictaduras en América Latina, empezó a ser el prestigio de ciertos tipos acomodados más vinculados a la burguesía. Claro. Eso es un poco por ahí el resentimiento de algunos hoy. Yo creo que no se separa también de la confusión de clase que sufren aquellas personas que, por ejemplo, trabajan en una empresa y tienen algún cargo superior y comienzan a confundir sus intereses de clase. Es decir, si nosotros creemos que el periodismo es entendido como un oficio en donde los trabajadores conforman ese colectivo, entonces siempre tienen que estar emparentados o estar cerca de las clases populares, porque desde ahí surgen. Ahora, cuando comienza a cristalizarse esta nueva posición en medios privados de difusión masiva, comienza a haber una cuestión ahí en donde se pierde el objetivo y se empieza a conservar lo que uno ya adquirió. Yo no sé si esta gente que vos nombrás, Longobardi, otro tema. ¿Habrán sido periodistas reconocidos o habrán sido solo escaladores de posiciones periodísticas, digamos, en ese tipo de medios? Mira, yo tuve la posibilidad de estudiar, gracias al trabajo acá en la radio comunitaria en Femetincunaco, gracias al trabajo junto a Sofovial, a AMBA, en el Centro de las Artes, allí, de conseguir una beca que poder estudiar, porque quizá en otro contexto hubiese sido muy difícil. NETER, que es la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, está en Villa Crespo, por otro compañero Carlos está estudiando también allá. Y un poco lo que pasaba ahí adentro, previo a la discusión de la ley de medios, era que todos los que estaban ahí aspiraban a llegar en algún momento a ser noteros, corresponsales o periodistas de Radio Mitre. Uh-huh. Y la verdad que Radio Mitre puede llegar a tener, exagerando, 150 personas. Uh-huh. Y Éter prepara 150 profesionales por año. O sea, claro, que es muy, muy difícilmente. Claro. Algunos de todos los que pasan por ahí. Es un mercado muy pequeño para la gran cantidad de... Y no es la única escuela de radio, después está TEA, está el ISER, digo, hay un montón de lugares, están las carreras de comunicación de la UBA, pero el deseo de todos, y fíjate vos, justamente por gozar de cierto prestigio, ¿no? Los periodistas, después de las dictaduras en América Latina, han pasado a formar parte de alguna manera, la usina de pensamiento de cierta clase acomodada que a través de estos medios comparte sus ideas o impone en muchos casos sus ideas. Y los periodistas gozan o vienen gozando, estos periodistas que trabajan en estos medios, a diferencia de los medios populares, de, por ejemplo, cierto estatus, porque en algún momento en plena crisis en el 2001 en la Argentina, de que la gente no creía en nada, no creía en los políticos, no creía en la justicia, no creía en la religión, no creía en nada, seguía confiando en algunos periodistas. También apareció en el 2001 un graffiti en Plaza de Mayo que decía nos mean y los medios dicen que llueve, ¿no? También de alguna manera empezando a rediscutir la cuestión del periodismo. Es muy importante también retomar el tema de ahora está muy en boga con todo esta cómo se ha movido el avispero, en el sentido de la objetividad periodística. Sí, ahora se habla mucho de periodismo militante. El periodismo militante existió siempre. Uh-huh. Claro. De hecho, el periodismo objetivo no existe. Si vos estás en un lugar de poder, adjudicándote cierta objetividad, uh-huh, adjudicándote objetividad, uh-huh, y después alguien te lo pone en evidencia, te lo cuestiona, uh-huh, no puedes adherir, o sea, volver al mismo argumento de yo soy la objetividad, porque ya está, se cae de Maduro. Eso es lo que está desde pasando. Desde el momento que los que comunican son personas, son sujetos, la comunicación es subjetiva. Uno tiene que ser lo más fiel a las convicciones que tiene como cronista, periodista, notero, el lugar que le toque jugar dentro de un medio de comunicación, que significa no mentir. O sea, uno para contar es ese hecho, ese acontecimiento que está mirando, que está viviendo, está atravesado por su historia, por qué cosas de tu propia historia te tocan o no. Si yo crecí en un barrio popular y donde sufríamos constantemente inundaciones y me toca ir a cubrir una nota de inundaciones a la provincia de Entre Ríos, mi forma de cubrirla va a ser muy diferente a alguien que creció en un lugar donde no sufrían constantemente y donde ve eso desde otro lugar. Pero uno sí tiene lo que se dice ética o cierta... Ética profesional. Ética profesional o cierto respeto a ciertas cuestiones, de trasladar, siempre atravesado por lo que uno le suscita ese hecho que está participando, viendo, viviendo, pero tratando de contar lo que está sucediendo y no mentir deliberadamente. Lo que se empezó a discutir también, vinculada a la discusión sobre el periodismo y no periodismo, periodismo militante y periodismo no militante, el tratamiento, la manipulación que hay. Otra de las grandes mentiras, así como la objetividad dentro de los medios de comunicación, tiene que ver con, además de la objetividad, ¿no?, con la verdad. Uh-huh. Y la verdad que toda noticia, todo programa de televisión, este programa de radio, una nota que podamos leer en cualquiera de los periódicos, sea La Nación, Página 2, el que sea del día de hoy, es un recorte de la realidad. Sería imposible, necesitaríamos hojas y hojas de periódico, horas y horas de radio y televisión para contar todo lo que sucede, ¿no? Porque uno puede empezar a agregarle detalles y cosas. Sí, aún así está contado por alguien. Eso es una selección. Claro. Toda noticia es una selección, ¿no? Ahora lo que se está empezando a discutir es desde qué lugar, justamente, de qué lugar subjetivo, desde qué lugar empresarial, desde qué lugar moral se para uno para hacer un recorte. Uno puede hablar del caso Jock Lender intentando, con ese hecho de corrupción que aparentemente la justicia está probando, salpicando y contaminando toda una historia de lucha de 34 años, o puede hablar de ese hecho contándolo y poniendo las cosas en su justo término, que tiene que ver con un tipo que aparentemente habría estafado incluso la confianza de las personas que lo acercaron a un lugar. Y que no tiene hay medios que en este momento que están haciendo una cosa y hay medios que están haciendo la otra. Y ahí entra esto de el recorte, la subjetividad, y muchos medios empiezan a meter dentro de lo que cuentan cierta intención, o ya empiezan a opinar sobre eso sin contar la realidad. Entonces ahí empieza uno a decir, bueno, este medio me está mintiendo en realidad, porque si no han probado todavía determinada cuestión. Sí, un poco hablando, ¿no?, estas cuestiones, ¿no?, de los periodistas, la objetividad, de qué lado te paras. A mí me gustaría preguntarte, Daniel, ¿cuál es tu opinión acerca de Jorge Lanata? Uh-huh. Que para los que más o menos lo seguimos, y digo más o menos porque yo realmente más o menos lo sigo, he visto La Deuda, ¿no?, alguna cosa de él, y ahora lo escucho opinar y siempre me causa mucha una cosa de, no sé, decepción y de un signo de pregunta en mi cabeza, como pará, es un tipo inteligente que decía esto, ¿cómo ahora dice todo lo contrario? No uh-huh. sé qué opinas vos. No, y creo que contaba esto, ¿no?, que y me parece importante arrancar del periodismo como un oficio, ¿no? Un oficio que tiene que ver con lo artesanal, que tiene que ver con esto, con una cierta búsqueda de tipos que, como Mariano Moreno y como tantos otros, como Rodolfo Walsh, que escribían servilletas. El tipo no tenía un diario donde publicar y escribía en servilletas, las pasaba, las dejaba en bares y al final firmaba diciendo que, invitando a que esa información siga circulando, ¿no? Sentir la libertad de ser parte de una cadena de información. El periodismo no siempre fue lo que, porque uno siempre se termina quedando con lo que le toca vivir, ¿no? No siempre fue así. Y creo que, como contaba hace un rato, el periodismo gozó durante mucho tiempo de cierto prestigio por el simple hecho de que ya en la calle digan, ese es periodista, ¿no? Claro. El hecho de ser periodista, por ejemplo, te da la posibilidad, si tenés automóvil, de tener libre tránsito. Es el poder del decir también, ¿no? Al margen de los beneficios. La vidriera que vos tenés primero para mostrarte, para que un montón de gente te escuche, eso va generando cierto ego, cierta vanidad, ¿no? Y en tipos como Jorge Lanata, que digo, muchos lo hemos tenido de referente mientras crecíamos pensando en hacer algo de comunicación. Él ya había creado un diario como Página 12, había sido parte de la histórica Radio Belgrano, la radio que se animó en el inicio de la democracia a ir de punta con lo que había pasado en la dictadura, cuando otros intentaban llevar adelante la teoría de los dos demonios. Y ahí trabajó Lanata junto con Aliberti, junto con un montón de gente muy valiosa que hoy sigue trabajando en los medios, y me parece que eso le dio, fue alimentando cierto ego, ¿no? Lamentablemente han quedado muchos periodistas encerrados en eso, ¿no? En ese ego que los puso, lo construyeron a base de ser contestatarios en un momento y hoy quieren seguir en un ritmo que me parece que el contexto ha cambiado y ellos no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta también, porque recordemos que Lanata, cuando empezó a hacer periodismo con Página 12, estaba con una, como se dice habitualmente, con una mano atrás y otra adelante. Hoy el tipo es un casi empresario, ha creado crítica, tiene cierto... Ha fundido varios diarios también. Sí. Ha hecho revista. Ha hecho un montón de cosas. Teatro de revista. Me parece que ha quedado encerrado dentro de su ego y dentro de cierta lógica de los medios y no se puede. Y así como le critican muchos a Salvando la Distancia, ¿no?, a Mirtha Legrand, que hace 15 años que viene anunciando que se va y nunca se va, me parece que Lanata no quiere dejar ese lugar que son los medios hoy como protagonista. Y termina esto, desdiciéndose de muchas cosas que digo, sin duda Lanata ha marcado los recordatorios de los desaparecidos en el diario Página 12, es algo que se mantiene hasta el día de hoy, y que el único diario que lo hace y lo sigue haciendo es Página 12. Claro. No son cosas menores, ¿no? Página 12 viene teniendo un vínculo con los organismos de derechos humanos. Las tapas de Página 12 se han estudiado en carreras de comunicación en toda América Latina, justamente por lo creativo y lo ácido también de plantear ciertos temas que no eran planteados en la agenda. Y Lanata tiene mucho que ver con eso porque fue parte de la creación de este diario. Hoy me parece que ha quedado encerrada una cuestión casi de vedette, que lo ubica en un papel lamentable. Es que teniendo en cuenta todo esto que vos decís, ¿no?, aquella famosa declaración que dice, bueno, me tienen podrido con la dictadura, que por más que sea un recorte, que esté fuera de contexto, uh-huh. Es muy fuerte. Eso por un lado. Ahora estaba escuchando en Duro de Domar, digo de dónde lo veo, cuando dice que los organismos de derechos humanos empiezan a ser cooptados por el menemismo, uh-huh. y uno sabe que el menemismo fue justamente quien dio la ley de obediencia de vida y punto final, uh-huh. y... Claro, una aclaración en ese sentido es que lo que quiere decir, eso es lo que a mí me indigna un poco, de que estábamos hablando anteriormente, antes del programa con Dani, que en los 90 lo que pasa es que Argentina empieza a adherir a los pactos internacionales de derechos humanos y le da carácter de ley y lo incluye en la Constitución en la reforma del 94. Esos son los derechos del niño, los derechos humanos básicos. ¿Y qué pasa? Pero eso no lo hacía por una cuestión de que había una convicción política incorporar esos tratados porque había que cumplir con los derechos de todas las personas, sino porque eran requisitos de los préstamos internacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Y qué pasaba? Si se cumplían los plazos y se vencían, no había más crédito. Entonces empezaban a incorporarlo. De hecho, Argentina ratifica los derechos del niño, por ejemplo, en el 87, en el 90 y en el 94 le da carácter constitucional, porque si no, no había más crédito. Es así. Y había todos sabemos que el menemismo dejó en la calle al 50% de la mano de obra al final de su mandato, digamos, en el 2000-2001. Entonces había una ambigüedad ahí. Y cuando la Nata dice, porque en los 90 la cuestión de los derechos humanos comienza a ser relevante y comienza a tener algún emparentamiento, digamos, con los fondos públicos, uh-huh, o sea, a recibir subsidios. Todos sabemos que es mentira. Está mintiendo. Está mintiendo. No sé si todos sabemos, pero está bueno aclararlo. Pero ¿qué pasa? Está mintiendo y él lo que hace es un doble juego. Porque ¿qué hace? Le preguntan sobre los Joclender. El emperente dice, sí, porque en los 90 comenzaron a tener relevancia la cuestión de los derechos humanos. Y eso es mentira. Y él lo que está emparentando son los 90. Derechos humanos y corrupción, porque los 90 son corrupción. ¿Entendés? Ahí hay un juego. Bueno, alguien que sabe comunicación sabe que lo que está haciendo es emparentar dos cosas aisladas, pero que en la misma frase lo que hacen es, sí, tiene un denominador común que no tener nada, pero en realidad no tienen nada que ver. Entran a la Constitución porque eran requisitos de los créditos, no porque el menemismo quería juzgar a los dictadores, porque de hecho no se juzgó ni un solo dictador, ni un solo represor, ni un solo nada en los 90. Bueno, creo que en esa misma nota lo presentan a la Nata, desde el grupo Clarín, como... Claro, justamente en esa tribuna, ¿no? Uno de los periodistas más prestigiosos del país. Creo que tiene que ver con eso. No se puede correr de un lugar en el que del que en algún momento llegó por sacrificio, trabajo propio, y que hoy está ya en un papel lamentable esto, porque ya de la Nata empezar a mentir en un tema que él maneja como nadie, que son justamente el trabajo de los organismos de derechos humanos, es no querer despegarse un lugar en el que está y en el que muchos periodistas están y gozan. Contaban en los últimos días, creo que Barón, en el programa 678, que en algún momento, dentro de las redacciones, en el día conmigo periodista, no Barone, dijo. Se sorteaban autos con un año de nafta gratis. Y decía, ¿qué libertad iba a tener ese periodista para hablar de determinada compañía de nafta o de autos a la hora de hacer una investigación si para el día del periodista te regalaban un auto con la nafta gratis para un año? Creo que esos beneficios, esos prestigios, cierto estatus por encima del resto, casi como fiscal de todo el pueblo, por encima de los jueces, que en algún momento fue necesario en los programas de investigación, de los periodistas y todo, ha encerrado a algunos periodistas y ha atomizado, y que se creen esto, con la verdad absoluta y por encima de cualquier juicio que se pueda hacer. Que yo siempre emparento los dos casos, uno desde la política y el otro desde el periodismo, de La Nata y Carrió. Pero Carrió en los 90 tenía su postura, digamos, más centroizquierda, uh-huh, era una tribuna diferente en el Senado menemista, en el Congreso menemista, en las sesiones donde ella, sin pintarse, uh-huh, es muy importante lo simbólico y lo visual. Uh-huh. Ella no se pintaba y vos escuchabas diciendo, yo nunca voy a apoyar a nadie de la derecha, mi lucha siempre va a ser del lado de las madres. Eso era moneda corriente. A partir de 2003, cuando comienza a darse esta supuesta cambio de políticas sociales y de paradigma también de gobierno, uh-huh, Carrió se empieza a emparentar más para el centro y más para la derecha y comienza a cambiar su imagen, se tiñe, sí, dice y empieza que va a desayunar Miami con whisky porque dice cosas que son, pero yo creo que es parte de lo mismo, dice que sí, va a Miami, sí, perdió ese lugar igual Pablo, el caso para mí dentro de la política el más doloroso es Pino Solana. Sí. Pino Solana dentro de la política yo no sé, para mí es más doloroso Carrió. Porque Pino Solana, bueno, pero tenés ahora se alió con Viner, ahora Carrió no se alía con nadie porque ella no puede ceder el protagonismo a nadie. Uh-huh. Es ella, pero es tiene personalista. Que ver con eso, hablábamos del cierto estatus de los periodistas, claro, y tiene que ver con eso, con cierto ego que hay alrededor de que se crea, exacto, que se genera. Bueno, apareces una vez por semana en Canal 13, salís en TN, te llaman por teléfono a Radio Mitre, estás todo el tiempo siendo vos el centro de. Y bueno, se genera cierto ego. Que no sé si tiene que ver estrictamente con el periodismo o con la política, sino que tiene que ver con los seres humanos, ¿no? Claro, es verdad. Y también hablamos, también debatíamos por las cuestiones de dinero, porque ahora se indilga mucho de decir a vos varones que te pagan tanto, a vos la Nata que te vendiste. Yo no creo que sea una cuestión de dinero, de verdad te lo digo. por lo menos en el caso de la Nata, creo que tiene que ver con lo que dice Dani, con una cuestión de ego, de estatus, de no correrse de ese lugar que supiste cultivar durante mucho tiempo, que es tu papel, es tu rol. A ver, si vos te corres de eso, ¿a dónde vas? Sí, pero no se corre, pero igualmente yo creo que de alguna manera lo destruye ese papel. Porque ya no va a ser, para la gente que estudia periodismo con por ahí con la visión que tenés vos trabajando en radios comunitarias, ya no va a ser el referente de la Nata. Uh-huh. Y bueno, ahora hay una discusión, si tienen posibilidad de seguirlo, una discusión muy interesante entre la Nata y Aliberti, donde Aliberti sí, hizo Aliberti... su editorial de los sábados. Los sábados de 9 a... no, de 10 a 1 en Radio La Red. En Radio La Red, donde... de Vila Manzano, primero que nada hay que sí. decir eso. Donde atacó a la Nata preguntando qué te pasó la Nata. Y... ¿qué haces mendigando espacio en el terreno de ella? Bueno, y la Nata le contestó desde otra columna bastante diferente, es, ¿no? Mira, eso es una muestra pero perfecta de cierto estrellato, ¿no? De ambos. Aliberti habla de la Nata le contesta a Aliberti y un montón de otros periodistas van a estar durante 15, 20 días. A ver, claro, porque... a ver uno, qué le contesta, ¿no? Uno se atribuye... Es como el intruso... tal dijo esto claro. de vos y el otro si no. Son Pachano y Graciela Alfano. Termina siendo muy pobre, digo, cuando tenemos la historia no tan lejana, periodistas como Osvaldo Valle, Rodolfo Walsh, Paco Urondo y un montón de periodistas que. Esos eran los que faltaban en esta lista. Que bueno, que han tenido un compromiso impresionante y que de alguna manera marcan para muchos por dónde pasa el periodismo más si porque aparezco más horas que vos o por si gozo de más prestigio, por si a mí me convocan de tal foro o. Sí, una cosa que no hay que dejar pasar también es que Aliberti habla desde la radio de Vila Manzano. Y la Nata habla desde un nuevo diario de Clarín. ¿Cuál, Libre? Sí, de perfil. De perfil, y de Atlántida, de Clarín. Uh-huh. Con un claro sesgo sensacionalista, porque no es un diario, no es página, no es... Y digo, ¿cuáles son las dos tribunas desde las cuales hablan estos tipos que supuestamente tienen mucho prestigio? Y vos te das cuenta que son dos tribunas muy contrarias a lo que supuestamente representan. Uh-huh. Y es significativo. Sí, en Radio La Red creo que el espacio cuesta como 30.000 pesos, si no son dólares, ¿no? Ah, bueno. Si alguien tiene pensado ir a hacer... Los anormales no podemos ir a la red. No, claro. Salvo que tengamos, en la red, como dice la Nata, auspicio del PC. Del Banco Credicop. Del Credicop. Llegó un mensaje. Gracias, Charlie. Hola, amigos anormales. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Les mando un saludo grande. Dedíquenme un tema para yo. Habría que ver quién es yo. Y bueno, sí. Y yo, bueno, contanos quién sos. Así nos encantaría dedicarte un tema, pero el debate si no está como muy encendido. Puso yo para no tener protagonismo, ¿viste? Para muy no bien, estoy escuchando. Bien. Entonces, es un extremo igual eso, ¿no? Por ahí, entonces, uno de los personajes que vos dirías que faltan puede ser Osvaldo Bayer, Paco Urondo. Y Osvaldo Bayer, fíjate que es un tipo que es contemporáneo. Claro, a está vivo. Claro, está vivo, escribe cada tanto una contratapa de Página 12, sigue escribiendo libros, sigue ligado a la lucha, por ejemplo, es uno de los que está impulsando retirar el lamentable monumento a Roca en la Ciudad de Buenos Aires, el monumento más grande de la Ciudad de Buenos Aires, lo tiene Roca. Y bueno, y él está luchando para que él, junto a un colectivo de gente, está luchando para que allí se saque el monumento de Roca y se coloque un monumento a la mujer originaria. Ah, sí, es cierto, es cierto. Se están juntando llaves para con esas llaves levantar el monumento. Pero digo, hay todo un cambio de paradigma si se llegase claro. a sacar el. Porque proponen eso y además que se saque del billete de mayor denominación, ¿no? Y es el billete de 100 como pesos. La calle de San Miguel. Como la calle San Miguel en el Centro de las Artes, que, bueno, muchos ya la llamamos Cacique Pincén sin esperar que el municipio lo adopte, porque la propuesta es justamente que esa calle se llame Cacique Pincén en lugar de Julio Roca, como lleva actualmente la calle ahí en San Miguel. Pero bueno, Osvaldo Bayer hoy no le está disputando, no sale todos los días a decir yo escribí La Patagonia Rebelde, y fue una película censurada en la dictadura, y escribe cosas muy interesantes. Hay una contratapa de hace como 6 años que la escribió el 1 de mayo, una contratapa en Página 2, un 1 de mayo hace como 5 o 6 años atrás, si la pueden buscar es impecable, y el título es pareciera que el 1 de mayo nació en el 45 o algo así, en referencia a que en Argentina, después del peronismo, se habla del día de el trabajo en lugar de los trabajadores, como es internacionalmente. Y pareciera que todas las luchas obreras comenzaron con el peronismo. Y bueno, justamente Osvaldo Valle reivindica las luchas obreras de los inmigrantes en La Boca, la Semana Trágica, sí, la lucha los anarquistas. De Rebel, sí, de la lucha y socialista. También eso es un mensaje de empezar a desligar un poco a los trabajadores de los sindicatos. Uh-huh. Porque si hablamos del peronismo, estamos hablando peronismo, de la cristalización también de los sindicatos, que antes no existían. Claro, fíjate qué fuerte que es en la Argentina, que hasta no se habla del Día Internacional de los Trabajadores, sino que se habla del Día del Trabajo. Es verdad. Hay muchos que corre cada vez que alguien pone Día del Trabajo, pone no, de los trabajadores, porque internacionalmente es el Día Internacional de los Trabajadores en homenaje a los mártires de Chicago, pero en la Argentina es tan fuerte la influencia del peronismo que se habla del Día del Trabajo. Y se lo emparenta con Perón, obviamente. Claro, si uno estudia un poquito las cuatro décadas anteriores al peronismo, hubo muchísima lucha obrera. Y eso se va borrando de la memoria colectiva, ¿no? Uh-huh. Porque uno cuando habla de las luchas obreras, como dice usted, aparece con Perón, y cuando uno habla de la herencia, por ejemplo, de los inmigrantes, se habla de las costumbres, de las comidas, de los bailes, y siempre se deja fuera la conciencia política que obviamente es una herencia de ahí, que los rojos sí, no es casualidad. De ahí, que... Uh-huh. Y que el socialismo surge en ese momento histórico y nos estamos pasando más, 52 tándamos. Y digo más, el artículo 14 bis que pone Perón en la Constitución la escribió Alfredo Palacio, que fue el primer diputado socialista de América Latina. Uh-huh. Y que tenía como 200 años cuando murió, porque yo leí el otro día... Sí, hasta en los 70 estaba haciendo política. Este tipo? No sé si 200, pero... Pero bueno, Daniel, muchas gracias. Si te querés quedar a compartir, si tenés más trabajo que hacer. Que siempre tenés mucho. Pero nos vamos a ir a un tema y una tanda porque... Estamos es desfasados. Y tenemos que recordar el bingo. No, eso solo. Por ahí, contar esto, ¿no? Que hay tipos que me parece que más que por ahí colgarnos en la guerra, la Nata sí. Liberty, habría que ir a buscar qué está escribiendo Bayer, que me parece mucho más interesante que leer la editorial de Liberty, que le va a contestar a la Nata y la Nata sí. le va a responder en el otro diario. Y una pequeña mención para Víctor Hugo, también uh-huh. que me parece un... Ese es el caso al revés. Claro. Ese es el caso totalmente. Un tipo que goza de cierto estatus, goza de cierto prestigio, necesitaría meterse ni opinar sobre nada y podría inmortalizarse como un gran relator de fútbol, un correcto conductor de un programa de radio o de televisión. El tipo ha decidido llegar hasta el fondo de lo que significa la profesión periodística, y en un momento donde hay muchos temas de los que no se hablan o se hablan con demasiada mala intención, meterse en esos temas. Y eso le ha costado doblemente. Por un lado, le ha costado con muchos oyentes que se suben a este tren de muchos opinólogos que Víctor Hugo ha sido cooptado por el gobierno. Sí, el tema de la plata y todas esas cuestiones que plata, para mí me parecen... Y bueno, ha perdido cierto lugar en el medio en el que estaba. Es cierto que ha ganado otros también gracias a eso, al discurso, a su laburo propio, ¿no? Toda la opinión que viene desarrollando. Pero, por ejemplo, un detalle entre estos divismos: los programas de radio tienen, cuando van en vivo y uno va pegado al otro, lo que se llama el pase, ¿no? Uh-huh. El programa que se está yendo, claro, claro. Dialoga 5 minutos o 10 minutos con el programa que viene. Uh-huh. Es en lugar de la tanda se pasa más tarde, hacen una charla, uno cuenta de qué fue el programa más o menos, el otro cuenta de qué va a venir, y la gente se queda enganchada en ese claro. diálogo. Lo hacía Magdalena Ruiz Guinazú con Víctor Hugo Morales, porque Magdalena está antes que Víctor Hugo uh-huh. en Continental. Magdalena le contaba de la mañana, Víctor Hugo le contaba lo que venía, y era un enganche de unos 10, 15, 20 minutos a veces. Eso se cortó por decisión de la propia Magdalena Ruiz Guinazú, porque no comparte el pensamiento de Víctor Hugo Morales. Pero eso es una idiotez. ¿Por qué? Porque vos lo compartiste tantos años. Y vos conocés a la persona. La persona puede pensar lo que quiera. Uh-huh. Es lo mismo que yo no esté de acuerdo con lo que vos pensás de la Nata y no te hable más. Pero eso habla de la debilidad del argumento. Pero también habla de esto, del divismo que hay. Claro, yo claro. no quiero... ya, o sea, yo me voy a mantener mi programa hasta acá y no voy a hablar con él porque, digamos, hasta puede ser, como se habla de funcionarios piantavotos, puede ser piantaoyentes, ¿no? Que piense diferente. A mí me cae bien Víctor Hugo desde aquella mañana temprana del año 2000 en la cual le robó el partido de Boca Real Madrid a DirecTV y por un programa llamado Desayúnese o algo así en Canal 7. Desayuno. Sí. Le robó la transmisión y nosotros, la gente, digamos, del pueblo que no tenía DirecTV, pudimos ver el programa. Algo no, que aparte de yo, a Víctor Hugo es uno de los pocos periodistas que he escuchado pidiendo disculpas porque se ha equivocado. Uh-huh. Y eso de verdad eso que no había ningún... No tiene ningún problema el tipo. Me el tipo que, dice, que... yo me embalé y dije esto, y la verdad que no estoy... Ahora sé que no es así, hablé con la persona. Y eso es, tiene un valor para mí, ¿no? Porque, humano. Porque el pedir perdón no es una cuestión de demostrar oficio. Es que tiene que ver con el respeto. Si vos dijiste algo que no era correcto, es más, con el poder de decir que tiene el tipo, con el poder de poner en palabra un montón de cosas que lo escuche mucha gente... y poder retractarse, eso me parece que no, por lo menos no es corriente. A la nata nunca lo escuché decir yo me equivoqué. Bueno, ha hecho el camino inverso Víctor Hugo, se ha consagrado como un gran relator de fútbol, es hasta ahora venía siendo un correcto conductor de televisión, un correcto conductor de programa de radio, pero ha decidido ir hasta el fondo de lo que piensa y bueno, y esto merece también el reconocimiento, me parece, en este sentido. Bueno, ahora sí, después de semejante exposición, vamos a escuchar al señor John Lennon y nos vamos a ir a una tanda y no sé, después vamos a vender otra tanda por ahí porque la dejamos colgada, pero con el permiso del director, así que vamos a Stand By Me y la tanda y volvemos. Radio Tincunaco, 107.3. Comienzo del espacio publicitario. ¡Ay! El próximo sábado, 11 de junio, vení a jugar y divertirte en el gran bingo familiar del Centro Comunitario Belén. Habrá muchísimos premios que vos te podés llevar. Lo recaudado será destinado a compra de utensilios para la cocina del Centro Comunitario. No te olvides, agendalo. Sábado 11 de junio, desde las 2 de la tarde, en San Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio, José C. Paz. La Laguna Negra, todos los miércoles de 19 a 21 por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Tenemos patria. Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Mariano Moreno, 1778-1811. Patriota y periodista argentino. 7 de junio, Día del Periodista. Música, chistes y entrevistas en la voz de los chicos. En la voz de los chicos. Todos los viernes a las 8:30, solamente por tu radio. Fin del espacio publicitario. Ni primavera, ni verano. Ni otoño, ni invierno. FM Tincunaco 107.3. Una estación de radio para todo el año. No a la baja de la imputabilidad. Un pueblo que no atiende a sus niños es un pueblo que perdió el espíritu. Porque los pibes no son peligrosos. Si la señora intendenta Aida Ayala no quiere que los pibes laburen, que le den un trabajo honrado a los padres. Están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Los anormales. La historia que no te contaron. Volvemos y vamos a darle la bienvenida al señor Agustín Nievas de Pequeño Sueño, que mañana sale, no, el recuperado, sábado sale. Ya. El sábado salen. ¿Y sí, qué hay para decí, el sábado? Sí, sí, claro, pues si mueves la cabeza en radio no se escucha. No, porque pensé que no estaba conectado el micrófono. Ah, ahora sabes que sí. Sí, el sábado ya buscamos, ayer vinimos y buscamos un montón de información, tenemos como... ¿Pero y de qué? ¿De qué? Sobre el Día del Padre, sobre el día... Este que fue ayer, ¿cómo este se llama? ¿El Día del Periodista? No, el Día del Periodista, del Padre, buscamos sobre el ambiente, ¿y todo? ¿Y si te pregunto el Día del Padre, sabes? Sí, es el 19. Mira, yo pensé que era el tercer domingo, ¿viste? Y siempre dicen tercer domingo del tal mes. ¿Siempre es 19? Mira tú. Ah. Pero siempre es el tercero, pero nunca es la misma fecha. Bien ahí. Y sí, estuvimos buscando un montón, estuvimos... toda la tarde con Matías y buscamos bastante información. Y también está presente en el estudio radial de Los Anormales el espíritu de Un Puñado de Billetes y el espíritu de Controlando el Área. Todo junto se ha incorporado en la figura de Mati Salaya y el ogro. ¿Te gusta que te digan el ogro? Sí. Dijo que sí, aunque ustedes no lo escucharon, dijo que sí. Podría acercarse, ¿no? Al micrófono y sí. Sí, acá hay un... ¿Este anda, Gloria? Sí anda, sí anda. Vamos a pasar el micrófono. Bueno, en una época... Solamente para saludar, así que... Bueno, saludos. Se incorporan. El micrófono después de tanto, ¿no? Este se puede sacar. Es inalámbrico, ¿no? Bueno, buenas tardes anormales, ¿cómo les va? La verdad, muy interesante lo que están hablando recién sobre el Día del Periodista, muy bueno. Quería agradecerle por el espacio y bueno, la vuelta a la radio, ¿no? Muy bueno. Y bueno, cada día mejor el programa, la verdad. La otra vez estuve escuchando, muy entretenido. Y bueno, la verdad está bueno informarse o ayornarse de cosas que uno quizá no está tan al alcance de escucharlo en diferentes opiniones públicas o en la radio, en la televisión, digamos. Está bueno también tener otra mirada diferente sobre la historia, sobre la actualidad, sobre... lo general, digamos. ¿Qué voz de locutor tiene, Mati? Sí, no te pones a pensar. Yo escucho la voz de él y digo, mirá vos, mi voz debe salir horrible. Sale, de hecho, sale horrible. No. Y casi. También ayer estaba escuchando a los muchachos de Controlando el Área, que no lo escucho todos los días, eso lo tengo que decir. Pero ayer estaba bastante interesante. Ocioso. Ocioso. Y dije, voy a escuchar el programa. Aparte, quería saber si cómo era Guiso conduciendo. Mirá vos. ¿Y cómo lo vas? No, bastante bien. Sí, no sé, yo quién soy para jugar nada. No sé, pero... No, pero lo que quiero rescatar es que tienen una clientela, digo, una audiencia zarpada, ¿eh? No, sí. La verdad que sí. Es de valorar eso, que tiene mucha audiencia y... No sé, quizás también están expresando cosas que a los jóvenes les interesa y está bueno también. Sí, claro, es verdad, ahí pasan la música que a los jóvenes. Claro, eso exactamente. Es importante. Bueno, yo no me voy a salir de este círculo igual, porque yo también hacía un programa. Igual ayer Fer les pidió un tema y ya la segunda vez que le pide y no se lo pasaron. Toma. Fer Sánchez. Bueno, ahora que bueno, cuando les toque operar. Pero Fer, para que Emiliano no salga. No, no, pero que salude, hermano, policía. Sí, me gusta que me diga logro, pero no lo dijo. Buenas tardes a todos. Gracias por dejarme entrar y estar acá acompañándolos. Sí, te dejamos entrar porque no hay patobicas en la puerta, claro, así que pudiste entrar tranquilamente. Sí, hoy no estuvieron ahí los patobicas. ¿Me repetís de qué vas a trabajar? Bueno, sería el típico bachero, sería. Pero tenía un nombre muy cool. Steward. Bueno, ¿y cómo te ves para eso? Bien, bien, tranquilo, ya estuve en este trabajo... Pero esto lo veo un poco más tranquilo, luego, por lo que me estuvieron explicando, cómo tengo que hacer las cosas. Ahora tengo que ver cómo es el ambiente, nada más. Bien, bueno, Hernancito, ¿lo lees vos o lo leo yo? Lo leo yo. Y aprovecho para mandarle un saludo a Marcelo Salomón, que era el yo que nos mandó un mensaje hoy. Un saludo a Marcelón, gran amigo. Hoy hay fútbol, Marcelo. Nuestra vida. Si nos están escuchando nuestros rivales, sepan que hay fútbol. Ah, tienen rivales y todo. Hace mucho que no. Bueno, yo quiero leer... algo de un libro que tengo acá en la mano que se llama Espejos, que es del señor Eduardo Galeano, y me voy a ir a la página 267, donde hay un apartado que dice prohibido ser anormal. ¿Eso es para nosotros? Es para nosotros, sí. Y dice más o menos así: los anormales físicos, mentales o morales, asesinos, depravados, deformes, imbéciles, locos, masturbadores, borrachos, vagos, mendigos y prostitutas, estaban al acecho, listos para plantar su mala semilla en la virtuosa tierra de los Estados Unidos. En 1907, el estado de Indiana fue el primer lugar del mundo donde la ley autorizó la esterilización compulsiva. En 1942, ya habían sido obligados a esterilizarse 40.000 pacientes de hospitales públicos en 27 estados, todos pobres o muy pobres, muchos negros y también unos cuantos puertorriqueños y no pocos indios. Suplicaban auxilio las cartas que desbordaban los buzones de la Human Betterment Foundation, organización consagrada a la salvación de la especie. Un estudiante contaba que iba a casarse con un joven de apariencia normal, pero cuyas orejas eran demasiado pequeñas y parecían puestas al revés. El médico me advirtió que podemos tener hijos degenerados. Una pareja de altos, altísimos, pedía ayuda. No queremos traer al mundo niños anormalmente altos. En una carta de junio de 1941, un estudiante delató a una compañera de clase que era débil mental y la denunció porque se corría peligro de que pariera hijos bobos. Harry Lawling, el ideólogo de la fundación, recibió en 1936 el doctorado honoris causa de la Universidad de Heidelberg, ahí está, por su contribución a la causa del Reich en la higiene racial. Lawling tenía una obsesión contra los epilépticos. Sostenía que eran equivalentes a los débiles mentales, pero más peligrosos, y que no había ningún lugar para ellos en una sociedad normal. La ley de Hitler para la prevención de la progenie defectuosa obligaba a la esterilización de los débiles mentales, los esquizofrénicos, los maníaco-depresivos, los deformes físicos, los sordos y los ciegos, y los epilépticos. Bueno, Lawling era epiléptico, pero él no lo sabía. Bueno, en realidad lo que queríamos hacer con este texto es empezar a tratar una cuestión que, si le digo la palabra a ustedes que están acá escuchando, van a decir, ¿qué? Le digo, ¿ustedes saben lo que es la eugenesia? La... ¿Qué? ¿La qué? ¿La eugenesia? Ahí... No, la verdad que no. ¿No? No. Bueno, Ale Leguizamón dice que sí. Ale Leguizamón dice que sí. Tiene el diccionario en la mano. Vamos a delatarlo, ¿no? Y eso lo revela como facho, confeso. Si sabe lo que es la eugenesia. No, porque... No, pobre. mentira. Tiene un amigo. Todos tenemos un amigo facho. Claro. Bueno, la eugenesia es una corriente filosófica que surge a partir de un filósofo que les va a sonar, que se llama Dalton, allá por fines del siglo XIX, y que procuraba la limpieza de la especie. Por Estados Unidos, en finales del siglo XIX, se empezó a tratar el tema de del darwinismo social. Darwin postulaba que todas las especies van evolucionando a un estadio mejor. ¿Y qué pasaba? Esta filosofía de la eugenesia, Darwin era primo de Dalton, y Dalton dijo, bueno, si las especies mejoran, la raza humana también puede mejorar. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos recursos para hacer que esa raza humana mejore. Y se empezaron a hacer estudios en los cuales en poblaciones de Estados Unidos se hacían test de coeficiente intelectual, y aquellos que tenían más de 100 se los separaba y se los hacía vivir en otra comunidad, y los que tenían menos de 100 se los separaba también y hacía vivir en otra comunidad. Los que tenían más de 100 resultaban ser todos exitosos, resultaban ser inteligentes, resultaban ser no pobres, y los que tenían menos de 100 resultaban ser pobres. Entonces lo que a ellos veían es decir, bueno, vamos a tratar de que los de 105 se junten con los de 105 y ir mermando los que tienen menos de 100 de coeficiente. O sea, mermando, matando. Esto de la esterilización es no permitir que se reproduzcan. Uno de los casos era este, donde se esterilizaba a los negros, se esterilizaba a un montón de personas, en pos de mejorar la raza. ¿Qué pasa? Esta corriente empieza a ganar lugar en los círculos intelectuales, y digamos que con el nazismo se recontra intensifica, se toma como política de Estado, y comienzan a hablar de la raza aria, de la mejor raza. Bueno, el tema es que la ciencia estuvo al servicio de todo eso, y los médicos adherían a esta corriente, entonces trabajaban en pos de eso, sí. Claro, esto es para entender un poquito, ¿no? Cuando uno piensa en Hitler, mataron a 4 millones de judíos, dice, era un loco. Sí, bueno, sí, pero no era un loco fuera de contexto. Había un contexto especial en Alemania, que era Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, los demás países, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, hacen un tratado que se llama el Tratado de Versalles, por el cual Alemania tiene que pagar todos los costos de la guerra. ¿Y esto qué implicaba? Que toda la gente de Alemania se empobreciera a un extremo increíble para poder pagar, ¿sí? Entonces, lo que hace Hitler a través de esta corriente de pensamiento es tratar de crear una raza superior que pueda dar batalla y reivindicar al pueblo alemán de los agravios que habían sucedido en este Tratado de Versalles. De ahí es que Alemania de 1933 a 39 va a trabajar de una manera comunitaria, lamentablemente si se quiere, para el rearme alemán. Y en 1939 comenzar la Segunda Guerra Mundial. En esta cuestión de limpiar la especie es que el judío, que es de otra raza y que hay mucha cantidad en Alemania, puede llegar a ensuciar su especie, a contaminar, y de ahí es que se empieza a matar a los judíos. O sea, si bien era un loco, un genocida, un asesino, no estaba fuera de contexto. Había un contexto hasta científico que lo condicionaba. Claro, que lo condicionaba para hacer lo que hizo. Bueno, esto después de la Segunda Guerra Mundial, después de que cambia el hegemón, diría la ciencia política, cambia ¿qué? El hegemón es el desde donde se maneja todo. Ajá. Cambia de Inglaterra y pasa a ser Estados Unidos, la potencia. También se comienzan a hablar de tratados internacionales, se comienza a hablar de derechos, y digamos que la eugenesia, una vez visto las atrocidades de la guerra, comienza a perder vigor, ¿no? Y comienza a salir otro paradigma científico. ¿Qué pasa? Ahora, a finales del siglo XX, lo que comienza a ver es un avance agigantado del conocimiento científico en relación a los genes humanos. O sea, ¿se acuerdan del genoma humano? ¿Y qué pasa? Se empiezan a plantear posibilidades que hace 5 años eran imposibles de pensar. Como por ejemplo, poder manipular esos genes humanos. Es decir, de acá al 2050, según dicen los estudios que nosotros consultamos para hablar de esto, se va a poder modificar casi a piacere cómo va a ser el hijo que vos tengas. La estructura genética. La estructura genética, exactamente. Pero tiene que ser rico, parece. No, seguramente. ¿No? No, por eso es de acá al 2050. Imagínate que hace 15 años hacerse una resonancia magnética era imposible. Sí, hablar por celular es imposible. Claro, exactamente. Ahora, de acuerdo a cómo va el ritmo, el crecimiento de la población, el conocimiento de la estructura genética, el conocimiento de la biología, se calcula que de acá al 2050 va a ser posible, no por una cuestión futurista y de que, cómo va. No, va a ser posible porque va a haber los medios. Pues, ¿y para qué sirve eso? Porque eso, de hecho, ahora se puede hacer. Tenés que tener toda la guita. ¿Pero para qué sirve? No es que sirva. Lo que estamos hablando es que si se puede hacer esto, no. Y si en contraposición lo que hay es una postura de un racismo que empieza a ganar lugar en Europa, que en América Latina existió siempre, pero que ahora yo creo, ¿no? Más que nada con los pueblos originarios, comienza a exacerbarse por algunos sectores. Digamos, ¿cuál es el peligro de todo esto? Que se quede una eugenesia desde la genética. O sea, abandonar la selección artificial que planteaba la primera eugenesia de fines del siglo XIX y abogar por una eugenesia que tiene que ver con la postura biológica y los nuevos conocimientos. Mayormente manipulable, digamos. Exactamente. Y, como siempre sabemos, los experimentos no siempre son para mejor. Ni no. Es decir, Einstein posibilitó que haya medicina nuclear con sus conocimientos, pero también posibilitó que haya armas nucleares. La medicina nuclear es sumamente importante para hacer radiografía, para hacer resonancias magnéticas, para hacer centellograma, que son un estudio, sí. Bueno, posibilitó un montón de cosas. Y vos decís, bueno, ahora con este conocimiento, ¿para dónde vamos? Y ahí es donde viene la cuestión moral. Chan, todo esto... Tiene una cuestión empecemos... Moral. Porque empecemos a visibilizar, a ver, si nosotros lo vemos en algún lugar y escuchamos en otro lado, empezamos a interiorizarnos de qué se trata, qué es la eugenesia, qué significó en la historia, qué perspectivas hay ahora, por ahí empezando a verlo uno no se encuentra tan desprevenido cuando se encuentre que, no sé, que ya hay todos los niños son rubios. No, es verdad, es verdad. Es interesante saber, ver todo esto. O sea, no tenía idea de lo que era la eugenesia. Me pareció muy bueno. No, ni yo, Yo tampoco. Me pareció muy bueno, o sea, el dato histórico que tiraste, varios datos históricos. Y la verdad, el hecho de poder manipular genéticamente a una persona, ¿no? Y ponerle a hacerla a piacere, como vos decías, ¿no? Es un poco chocante. O sea, que... O sea, no sé, vamos a tener... Vos sos religioso, ¿no, Mati? Sí, tenés sí. Una claro, base religiosa. Claro, podría decir que tengo respeto sobre la religión. Es como que muy chocante esa cuestión. Y sí, porque va contra... O sea, es contra natura, digamos, esto, lo que me estás contando. Pero a la vez, digo, no estaba muy lejos del alcance de lo que era la cómo viene evolucionando científico, todo lo que se refiere a lo tecnológico, cómo viene avanzando, era muy difícil no creer que estas cosas iban a suceder, ¿no? Claro. El asunto es después cómo se puede determinar quién es mejor o qué es mejor. No, claro, ¿qué te da la pauta para decir quién es mejor y quién es peor? Digo yo, no sé, quizás vos podés ser mejor que yo hablando, teniendo un raciocinio diferente, ¿me entendés? Pero hay muchos aspectos que también se deben valorar, no solamente... Claro, ese es el peligro, porque si hay un racismo que empieza... No, que siempre existió, ¿no? Pero que, por lo menos se ve en Europa, que es el continente que tiene el poder junto con el norte de América, en donde se exacerba esta cuestión, no desde el Estado, sino desde la cultura. Bueno, en Argentina, desde la opinión pública, desde el sentido común. Claro, después, ¿cuál va a ser el peligro? Porque la eugenesia también era pensada como... eugenesia significa bien nacido en griego. Era pensada como, bueno, mejorar lo que va a venir el mañana. Claro. Pero ¿en el criterio de quién? A ver, para mí puede ser mejorar que no haya más negro, por ejemplo. Sí, Si yo soy, no sé, nazi. Sí, o para mí... Mejorar pues desde el punto de vista atlético y físico puede ser que sean todos negros. Claro, pero ¿qué pasa? Si el poder lo tiene Europa y el norte de América... Son los que juegan ellos, las cartas. Ellos van a definir cuáles van a ser los criterios de mejorar la raza. Tal cual. Mejorar la raza va a ser, bueno, que no haya más mexicanos, por ejemplo. Y pero quién es... bueno, y bueno, el tema era este, hablar un poco de esto. Es muy, la verdad es muy interesante y está para hablarlo fuera también del aire, porque la verdad estuvo muy bueno. Así y... que si tenés alguna consulta o pensaste o de verdad nunca lo viste, llegó un mensaje. Un mensaje que dice que está muy bueno el programa y es nuestro amigo Nahuel Galván, más conocido como Guiso. Un saludo Guiso para él también. Ayer conduciendo de manera magistral, controlando el área. Sí, cosa que no nos sale aportando. No, a mí se me traba mucho. Se me traba la lengua. Conducir. No, yo recién, mira, quise hacer una opinión y ¿viste? Una metralleta. Tiene que ver con el frío, ¿no? Yo pienso que es eso. Frío en el cerebro. En el mate, claro. Bueno, sí, hablando de frío en el mate, vamos a pasar un tema. Sí. Elegilo vos. Y ahí, Gloria, que Gloria... ¿Ves? Es que pasa, ¿eh? Pasa. Que Gloria pueda hacer gala de su... Claro, porque hoy... Cintura, bueno, productiva. A causa de la charla que tuvimos con Dani, un poco la estructura... Culpa de Dani, quiere decir. No, el programa se fue. Yo diría que pasemos el tema madrugón. El tema para ahorcarse Gloria ahora mismo. Madrugón. Ahí está sonando. Pero no me pienso sabes, estoy solo. Queremos seguir construyendo un país con lugar para todos y todas, soñando una sociedad de semejantes, porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Por acá, por acá o por acá. Como quieras, donde quieras, donde puedas y cuando quieras. Comunicate. FM Tincunaco 107.3, tu voz, nuestra voz. Comienzo del espacio publicitario. La Laguna Negra, todos los miércoles de 19 a 21 por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tenemos patria. Siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico. Debo haberlo leído más de 20 veces. El Eternauta, inicialmente, fue mi versión del Robinson. La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar, sino por la muerte. Héctor Germán Westergel, historietista argentino desaparecido durante la última dictadura militar. 7 de junio, Día del Periodista. Todos los viernes, a partir de las 19 horas, te invitamos a escuchar Sin Cadenas, un programa recargado con noticias, música e información en el dial de tu radio. Sin Cadenas, todos los viernes de 19 a 20 horas, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. El próximo sábado, 11 de junio, vení a jugar y divertirte en el Gran Bingo Familiar del Centro Comunitario Belén. Habrá muchísimos premios que vos te podés llevar. Lo recaudado será destinado a compra de utensilios para la cocina del Centro Comunitario. No te olvides, agendalo. Sábado, 11 de junio, desde las 2 de la tarde, en San Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio, José C. Paz. Fin del espacio publicitario. Control Z, no. Shift Enter, menos. ¿Cómo era? El arroba, te lo damos nosotros. fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si te olvidaste, radiotincunaco@gmail.com. Roberto Santoro. Compromiso y poesía. Obra completa del poeta desaparecido. Roberto Jorge Santoro nació en 1939 en una familia de obreros. Fue pintor de brocha gorda, postero de un mercadito, preceptor en una escuela industrial, tipógrafo, vendedor ambulante, periodista y poeta. Nosotros nos encontramos con la obra de Santoro a partir de las investigaciones que desarrolla la organización de la que es parte este sello editorial, que es la Organización Cultural Racio y Revolución. Gonzalo Sanservino, editorial R&R. Venimos trabajando hace rato sobre los poetas argentinos y sobre los poetas revolucionarios de la Argentina, y nos encontramos con varios grupos de poetas, uno de los cuales es Barrilete, donde uno de los impulsores era Roberto Santoro, y a partir del trabajo con esa revista Barrilete nos, se podría decir, conmovimos con la obra de Roberto Santoro, empezamos a trabajar, a investigar, y empezó a aparecer la idea de publicar una obra completa. De pie mezclándonos la sangre, llevando una camisa cargada de entreveros, el alba, el grito, el nervio y su estructura, la misma arena pegada en el tobillo. Me voy con un pedazo de plaza bajo el brazo, con un montón de cosas que dicen mi alegría. Me voy por el tiempo y la caricia, al silencio abrazado a la izquierda de mi pecho. La obra poética completa recientemente publicada tiene más de 250 páginas de material que hasta hoy había permanecido inédito, guardado en viejas carpetas que aportaron Dolores Méndez y Paula Santoro, la esposa y la hija del poeta. La sorpresa fue inmensa y la alegría, por supuesto, también cuando empezaron a aparecer carpetas que duplicaron las 300 páginas que teníamos pensadas por la obra edita. Rosana López Rodríguez, licenciada en Letras, integrante de la organización Razón y Revolución. Cuando vos confrontás lo que él dice en el 64 con lo que dice en el 74 o en el 75, incluso esa declaración jurada con la que nosotros cerramos la presentación, si mi poesía no sirve para cambiar la sociedad, no sirve para nada. Esa declaración jurada es el primer poema que él publica en su último texto editado, que es No Negociable. Por eso digo, en esos 10 años se construyó un poeta revolucionario. Vicente Cito Lema, intelectual, dramaturgo, amigo de Roberto Santoro. Roberto Santoro nos permite sentir orgullo por cada uno de los compañeros de nuestra generación asesinado, ultrajado y vuelto a ultrajar en el silencio cómplice de un tiempo que ha hecho de la mentira, que ha hecho del hambre, que ha hecho del silencio la razón de la existencia. Por necesidad se respira como se escribe poesía, también por necesidad. Por necesidad de comunicarse, de decirle a los hombres la rueda azul de la esperanza, de testificar lo que pasa en el mundo, de avivar no solo en la acepción de dar viveza, animar, encender o acalorar, sino también en la acepción porteña, la de dar a entender al otro qué es lo que pasa aquí y ahora, en este momento. Cuidado, señor, le están robando una arteria. El poeta, cuando lo es de veras, viene a conmover a los hombres, les da su descarga eléctrica, los emociona. Y todo esto porque siente necesidad de ellos. Y el poeta que no escribe por necesidad de comunicarse no es poeta. Gerardo Bernstein, poeta y amigo de Santoro. Quedamos compuestos del amor por aquellos perdidos inolvidables por profesar la verdad, la justicia, la solidaridad. Por todo eso es que no podemos dejar de hablarlo y releerlo. Los que lo tuvimos a mano sabemos que es más grande y profundo que su palabra escrita, porque fue el cuerpo de la verdad caminando la ciudad, haciendo las palabras de la resistencia. Entonces, hoy y para siempre. La mayoría de los textos publicados por Santoro no fueron proyectos literarios individuales, sino colectivos multidisciplinarios. Las obras del poeta convivían con el trabajo de amigos dibujantes, pintores o músicos. En la década del 60 se integró al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Siendo miembro del PRT-ERP, militó activamente en el Frente de Trabajadores de la Cultura, junto con Haroldo Conti y Humberto Constantín. Rosana López Rodríguez, Razón y Revolución. Un poeta que partió del humanismo, del amor a la humanidad, del sufrimiento por el otro, y terminó en ese recorte que él pudo hacer a partir de la integración a un programa político partidario, que es el del PRT, de ese pueblo, de esa generalización de pueblo, él recortó a la clase obrera. Vicente Cito Lema. Anhelo que esta publicación de la obra completa de Roberto Santoro sirva especialmente para que las nuevas generaciones tengan en dónde mirarse. Mirarse y sin vergüenza. Todavía es posible, como creyó Roberto Santoro, que la belleza y la justicia anden rendidas de la misma mano. Y pido nada más que mi palabra tenga el alma que pongo en cada cosa. Al hombre le pido su ternura de hombre, a mi ser su centro y el combate. Los Anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Continuamos en esta tarde de Los Anormales, que nos está quedando corta. Ha sido un programa intenso, esto que escuchamos, ¿qué era? Esto que escuchamos era un audio acerca de la presentación del libro Obra Poética Completa 1959-1977 de Roberto Jorge Santoro, que se hizo en... Chocho, el famoso. No. Se hizo en ¿no es de la contratapa del Diario Popular? No, se Perdón. Hizo en la Feria del Libro hace dos años atrás. Y bueno, lo pasamos un poco para inaugurar este bloque de poesía. Es un bloque de poesía que lo tenemos abandonado. No, en realidad siempre hacemos algo, pero nunca le dimos este estatus de poner un audio adelante. Y lo que pasa es que era importante, aparte de la figura de Roberto Jorge Santoro, militante, desaparecido en 1977, y como todo revolucionario, poeta también. Así que yo voy a pasar a recitar... Zurdo tenía que ser. ¿Eh? Zurdo. Y sí, por supuesto. Este libro de obras completas tiene un apartado que se llama Pedradas con mi patria, que es del año 1964. Y yo voy a leer ahora lo que una poesía, la número uno de este apartado, que dice así: en esta tierra grande, de tanto golpe grande, de tanto odio grande, de tanta basura, de tanta locura, en esta tierra grande, en esta tierra llena de tanta entrega, llena de tanto lema, llena de tanto escarnio, de tanto daño, en esta tierra llena, en esta tierra herida, de tanta culpa herida, de tanta sombra herida, de tanta astucia, de tanta angustia, en esta tierra herida, en esta tierra sola, de tanto molde sola, de tanta sangre sola, de tanta estrofa, de tanta mofa, en esta tierra sola, en esta tierra rota, de tanto grito rota, de tanto rito rota, de tanta bota y de tanto idiota, en esta tierra rota. Y tiene que ver con esta tierra nuestra, ¿no? Que es nuestra patria grande latinoamericana. Bueno, hablando de eso también, el que yo voy a leer es del poeta nicaragüense Rubén Darío, que yo también no he leído mucho de Rubén Darío, es cierto. Dije, este tipo tiene que ser groso, porque si es tan conocido debe ser groso. Así que empecé a indagar y a buscar alguna poesía y encontré una que se llama A Roosevelt. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, allá por inicios del siglo XX. Y ¿qué querrá decir con Roosevelt? ¿Será una cosa así como honrando a Roosevelt? Y escúchenla y después me dicen. Dice así: es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y cuatro de Nemrod. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, hábil, te opones a Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor. Hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo Agrán lo dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla, alzándose, el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos, juntáis el culto de Hércules, el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los tiempos de Netzahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que de los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, la América del grande Moctezuma del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el nombre el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive, y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay mil cachorros sueltos del león español. Se necesitaría Roosevelt ser, por Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y, pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. Muy, muy bueno. Rubén Darío, en su alabando su origen español. Sí. Y en contra de Estados Unidos, una cosa rara, ¿no? ¿Por qué? Y porque, no sé, para mí son dos imperios diferentes. Sin embargo, Rubén Darío, siendo gala del león de español y de la raíz española, no sé. Bueno. Sacando igual, chapa, como quien diría, ¿no? Igual si pudieron entender algo con mi lectura, ya es un logro bastante bueno. Bastante para atrás. Lo que pasa es que Nicaragua y todo lo que es Centroamérica, bueno, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, es el lugar predilecto de ocupación norteamericana, ¿no? Porque, por ejemplo, en Panamá, donde existe el Istmo de Panamá y el canal, es el lugar por donde pasa de un océano a otro, que si no fuera así habría que dar toda la vuelta a la América, y por más que quede en Panamá, quien maneja eso es Estados Unidos. El canal de Panamá. Y cuando, qué sé yo, los Fabulosos Kaila cantan tiburón que quieres en la orilla, tiburón respeta mi bandera, tiburón serpiente marinera, haciendo referencia al tema de Rubén Blades, el tiburón no es más que las flotas yanquis y los marines que le piden que, bueno, que respeten la bandera del país centroamericano. Y yo creo que por ahí viene la cosa de Rubén Darío. Y bueno, yo creo, teníamos que escuchar un tema. Sí. Haciendo alusión al tema, al cielo gris que tiene hoy este día. Somos nublado. La ceniza de un volcán. Somos la ceniza, somos el cenicero de un volcán, ¿no? Como quien en ese momento sí. No está llegando la nube tóxica como vaticinaban algunos. Sí, seguro sí. La nube tóxica le mandaron. No, es un ceniza nomás. Bueno, nube tóxica. Nube tóxica, vamos a morir todos. Cualquier cosa es para morirnos. Era como el terremoto. Ayer hablaba uno. ¿Quién sacó? ¿Tenés esa noticia? Sí, no sé. Ayer habló uno y dijo: porque con tanta ceniza los techos se van a desplomar en Bariloche. Hice un idiota. ¿Saben por qué? Lo voy a decir así, perdón. Porque Bariloche debe ser la única ciudad preparada, porque todos los techos soportan kilos y kilos y kilos de toneladas de nieve. Claro, porque cae un poco de ceniza. Cae un poco de ceniza y el tipo dice: no, los techos se van a desplomar por la ceniza. Siendo que la ceniza pesa menos que la nieve. No, porque la idea, nieve es agua condensada. La ceniza no, es tierra nada más. No sabía lo que decía. Y el tipo demandaba fruta, ¿viste? Vamos a ver cómo se derrumban ahí las casas. Bueno, ¿qué dice Charlie por ahí? Muchísimo. Y sube el número de barilochenses que se están suicidando en este momento. Esas nubes que ahora ves no son de ceniza, son de desengaño. Que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez. La tristeza del desengaño. Haberse visto en la soledad. Esa que aman los sabios. O se ha nublado para yo. que del confiador. Como un ciego que apunto al ruido de mi cabeza. Lágrimas, como todo, como siempre, como es sin No te muevas del dial, en la 107.3 FM Tincunaco, ya viene... Encuentro con las noticias, segunda edición, el noticiero de los barrios. Radio Tincunaco, 107.3. Volvé a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com. Bueno, volvemos en esta tarde gris, y no por la ceniza barilochense... Después de escuchar El cielo desengaño de nuestros amigos Tanque, Tete y Chizo de La Renga. Bueno, vamos a ir ahora con el pequeño... ¿Cómo sería, Pablo? Noti Biblio. Noti Biblio, o el pequeño noticiero de la biblioteca. Salió recopado, ese hay que grabarlo para después pasarlo de vuelta. Claro, después sería... No me va a salir nunca más así y no voy a tener más la compañía del Mati. Bueno, le contamos a todos aquellos y aquellas que nos escuchan que en la Biblioteca Popular Paulo Freire se realizan varias actividades de índole cultural, diría yo, que tienen que ver con el taller de apoyo escolar llevado adelante por el profe Pablo Silva, los lunes y los miércoles a la mañana, a las 9 de la mañana, y los lunes y los jueves a la tarde, a las 2 de la tarde. Si vos que estás escuchando, tenés alguna cuestión escolar que te cuesta resolver, puedes acercarte a la biblioteca con Pablito, que es un fenómeno y seguramente te puede ayudar. También tenemos los días martes a las 3 de la tarde el taller de video y reflexión a cargo de la gente de Enraizur, de Fernanda y Daniela. Tenemos los días miércoles a las 9 de la mañana perdón, a las 10 de la mañana, el taller de guitarra con el profesor Pablo Echeverri. Que lo fuimos a ver. Alias Jimi Hendrix. Lo fuimos a ver, alias, es un fenómeno. Que un lo, fenómeno. Lo fuimos a ver, es porque el pibe ese. The King. El viernes 3 de junio, el viernes pasado, cumplió 22 años y dio un recital. Yo cuando veo a alguien que sabe tocar así, digo, ¿qué hice toda mi vida? ¿Cómo la desperdicié? Mirá el pibe este cómo toca. Dio, todo lo que tocaban ahí, ¿no? Pero él tocaba mejor que nosotros. Dio un recital en Alquimia, en Derqui, donde fuimos algunos conocidos y conocidas, y la descosió a la guitarra. De hecho, cambiaban al baterista, al otro guitarrista, al bajista, al cantante, y él siempre tocaba. Imagínate si tocaba bien. Como, energía. Es como cambiarlo a Messi, no lo cambiás. Cambiás todos los otros días, pero eso... los días viernes a las 10 de la mañana funciona el taller de murales con el profesor Hernán Saucedo. Los días sábados a las 4 de la tarde el taller de teatro con la profesora Ileana Grosso. Qué grosa. Después, perdón, también está funcionando el Yo Si Puedo los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde con Teresa y Vero. Ahí ayudó. Y la colaboración especial de Ale Leguizamón. Bueno, quisiera comentar con respecto a Ileana Grosso, que vos decías que es una grosa, y yo te digo, y eso que no la viste actuar. Porque hemos sido invitados el día sábado este que pasó a la Casa de la Cultura en Derqui. Es una casa que yo por lo menos no conocía. Es en San Martín 723 la dirección, es ahí nomás a la vuelta de la estación. Que hubo una jornada de murga con la gente de Herederos de Utopías, del centro comunitario Herederos de Utopía, que tiene una murga que se llama Utopías Denunciadas, con Guille, que estuvieron haciendo ahí un poco de murga concientizadora. Eso es lo que más me gusta de esta murga, que no es solo baile, canto y acrobacia, sino es un mensaje también. Es un mensaje, exactamente, ningún pibe nace chorro. Igualdad, libertad y fraternidad, que son aquellas viejas consignas de la Revolución Francesa, que llegan al barrio resignificada por una murga de acá de Derqui. Ileana, esa misma noche, hizo un monólogo de Benedetti, de Mario Benedetti, el escritor uruguayo, que se llama Beatriz, una palabra muy grande, que la verdad que es recomendable. Víctor Hugo Kopryvsek, nuestro amigo poeta del Diario del Apogeo, también nos deleitó con algunas palabras esa noche. Y bueno, y vimos la obra de teatro Che Madame, del señor Tití Villar, que es un gran actor de Pilar y formador de actores. Que sí. ¿El peladito? Un señor pelado, sí. Que debe tener otros atributos. Calvo, de calvo. Pelado. Sí, que es un gran director. Teatral, con una obra Che Madame que destruía al machismo, señoras y señores, muy recomendable. A mí no me gustan esas obras. ¿Cómo sabés si no la viste? Siempre sale sintiéndose la peor porquería. No, bueno, estás totalmente equivocado, como tantas otras veces. Hoy estás totalmente equivocado. No, yo no me equivoco jamás, como la nata. Yo no me equivoco. Y uno va y dice, oh, el machismo. Y uno y se ve hombre y dice, no, ¿por qué todo esto? Yo no soy así. Seguís y hablando las mujeres riéndose, aplaudiendo como un... ¿Seguís hablando? Claro, vos que tenés un documento femenino no podés decir nada. ¿Te ya lo no, quedaste el no. otro documento? Ya no. ¿Te lo quedaste? No, ¿cómo me voy a quedar? Lo tuve que volver. Estaría re bueno. Claro. Porque acabé de comentarle a la audiencia que el querido hermano mío Hernán se hizo el documento nuevo, muy lindo, muy bonito. Solo que en el sexo decía F. F. Frecuentemente. F de femenino. Furibundo. Por lo tanto, tuvo que rehacerlo por uno de M de masculino. Fraterno. Ponele. Y bueno, tuvo una cuestión. Tuve 4 días siendo mujer. Porque después dicen que es difícil el tema de la identidad de género, qué sé yo. Y el tipo fue y se hizo uno de mujer y ya está. Claro. Así no, había tanto, no había tanto secreto. Ale de Gran Hermano, pero al revés. Digamos, una algo así. Y bueno, ahora tiene un documento verdadero. Yo por eso le pregunté si se quedó con el de la F. No me lo permitieron. ¿Sabes la de crédito que sacás? No, pero igual el documento del mismo. Yo, la verdad, me iba a quedar mujer, ¿eh? Me iba a quedar con F. Déjame joder, no me gustan los trámites. Pero tome ya no, pero vas a tener problemas cuando vayas a votar. Y te van a decir F. O cuando vayas a retirar un cheque o algo, vas a tener problemas. Y digo, la República Argentina, y lo tuve que hacer de vuelta. Yo quería decir algo antes. Dime tú. Me olvidé. Ajá. Tenés una semana para. Ya me acordé. estamos pasando en la radio el spot, pero va a haber un bingo, gran bingo, gran bingo, gran bingo comunitario. Sí, este día sábado. La repetición es el mensaje. En el Centro Comunitario Belén, donde trabajamos nosotros, venimos, estamos, donde está la radio, del cual la biblioteca forma parte, que queda en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, nuestro querido barrio. Este sábado a las 2 de la tarde, si no tengo mal, ahí Gloria me hace que está todo bien, que no me equivoqué en este caso con el horario. Invitamos a todos aquellos y aquellas que nos estén escuchando a venir un bingo, a pasarla bien un rato, a tomar unos mates y de paso las ollas. Sí, a colaborar con la comunidad, porque justamente es para recaudar fondos para comprar olla para la cocina, básicamente. Ah, ok. Entonces, ollas no. Traigan ollas si tienen. Traigan ollas si quieren. Traigan ollas. ¿Cómo se llama? Esas las que son carísimas. Esa Charlie debe conocer. Es 100. ¿Y porque Charlie es cocinero? Essen. ¿Charlie es cocinero? Ah, sí, sí. Me estás jodiendo. No, no. ¿Vos tenés las Essen? Sí, ¿viste? ¡Chef! Mirá vos. ¿Qué hace, chef? Perdón. Bueno, perdón. Perdón el desliz. Entonces el bingo va a ser este sábado a las 2 de la tarde acá en el Belén. Y entonces los esperamos para que vengan a compartir. Escuchen su repetición a las 3. Agustín está muy sonriente ahí. Claro, muy contento. Mientras estemos viendo qué hacemos con el bingo, el señor Agustín Nicolás Él Nievas va a estar acá. Va a estar con Matías Nahuel Nievas, nuestros dos hermanillos. Que Mati, la verdad que siguió igual con el programa, le dio para adelante esperando la recuperación del guachín de Agustín, y van a estar acá en la radio. Bueno, uno intenta, viste, mantener un discurso y hasta que sale el guachín, de pronto. Bueno, me salió, perdón. Pero bueno, hoy la radio está súper poblada, yo creo que es por mi presencia. Está Ale, está Charlie, está Mati, están todos. Se ha vuelto a unir la familia, ¿no? A ver, mensaje. Llegó un mensaje que dice... No seremos controlando el área, pero... Casi. Ojo, Dice, les quería hacer una pregunta. ¿Hay guardería en el centro? Claro que sí. Nada más que no se llama guardería. No, es la sala de bebés, si se quiere. Sí. Que sí hay en el centro, no sé qué, cómo se llama la persona que mandó el mensaje, pero sí podés acercarte, consultar y no hay ningún problema. Por favor, que se acerquen. Por favor, sí. O si no, traigan a los miércoles a las 3 de la tarde y se los cuidan ustedes, ¿no? Claro, sí. Mientras hacemos radio. ¿Charlie? Ah, claro, Y si alguien te lo va a cuidar, si venís al bingo, se lo cuida Charlie, no pasa nada. Ah, no hay problema. Acérquense, va a estar bueno. Y bueno. Y yo creo que es momento de que nos despidamos por hoy. Hasta por razones obvias, porque ya saturamos, básicamente. Bueno, yo voy a empezar con los agradecimientos a Gloria, porque ella es el alma mater de este programa. A Charlie y Ale que están ahí colaborando, a Dani que nos ha hecho el aporte fundamental del programa de hoy, porque él aportó desde su mirada, desde su oficio. Desde... A Mati Salaya que prometió prometió venir y cumplió. Y vino, muy bien. Alguien que cumple una promesa es muy importante en este mundo. Así es. La gente que cumple promesas es importante, no como los. Claro. Nos agradece Silvina, es la persona que nos mandó el mensaje. Bueno, Silvina, te mandamos un saludo grande y bueno, nos estaremos viendo. Che, ¿y el programa? ¿Qué onda? ¿Cómo y el programa? No, le habrá gustado, no sé. Y nos escuchó hasta el final, por lo menos. Así que se ve que. Estaba esperando que digamos algo del bingo. Entonces... Porque capaz que se colgó justo en la despedida. No, Silvina, los últimos 5 minutos. Muchas gracias. Puede ser. Somos unos churros bárbaros. Escuchanos más seguido. Claro. Ahí ya cuando no nos escucha más. Bueno, no importa. Por suerte no nos ven. Bueno, es momento de despedirnos y... Pero pará, vamos a darle la palabra a Mati. Ah, muchas gracias. Supuesto, no, bueno, que Mati estábamos hablando y él tiene pensado volver. Ojalá, algún día, si se puede volver, bueno, volveremos pronto, en julio, si se puede. Y está en la mente mía, así que vamos a ver si se puede concretar. Le quiero dar muchas gracias a ustedes. Dicen que tienes que pagar. Vamos a ver si conseguimos la comisión. No sé si pagar o que te peguen. No, la verdad quiero agradecerles por darme el espacio a mí de poder escucharlos acá en vivo. Muy bueno el ambiente, muy bueno las opiniones. La verdad, acá adentro o afuera los voy a seguir apoyando. Muy bueno el producto, como siempre digo. Y bueno, ya me cruzaré de vereda para seguir charlando con ustedes. Muchas gracias a ustedes y un saludo para mi familia. Nada bien, más. Para Marta. Para Marta, para Juan Carlos y los hermanillos. No, los hermanillos no. escucha siempre. Bueno, Silvina, ¿sí? Muchas bien. Gracias por escuchar. Saludos, Silvina. Muchas gracias. Juro que perdón por la impertinencia, porque siempre hay que pedir perdón, porque uno no sabe las cosas que puede llegar perdón, a decir. Perdón. Te interrumpo. Disculpa, mejor no, el perdón tiene que ver con Dios y eso a mí no me... o con, discúlpenos bueno. Si fuimos muy impertinentes en alguna ocasión. Agustincito. Bueno, le mando un saludo a ustedes, que en realidad, le voy a decir la verdad, nunca me invitaron. Yo vine como... Ah, bueno, bueno. Claro, él vino. Como de sorpresa, ha mostrado, ¿no?, la impertinencia que tiene sus hermanos. Y bueno, estuve aquí compartiendo las 2 horas con ustedes. Le mando a Gloria, que nos operó, a Charlie y a Ale, que estuvieron opinando, a Dani, que también estuvo acá en el programa opinando. Y bueno, a toda la familia de Mati, y va a decir la familia de ustedes también, pues si son parte de mi familia. Y bueno, somos hermanos, acordate. Bueno, y a toda mi familia. Capaz que con los saludos. Anteojos no me reconoces, pero somos hermanos. Bueno, le mando saludos a toda la gente que mandó mensaje y a mi familia, nada más. Les pasa el trapo, digo, ¿eh? Qué les velocidad, trapo, chico, para hablar, es una luz. Lo raro con Agustín es que cuando él crezca, igual va a ser Agustín. Tendría que conseguirte otro nombre. Claro. Agustón. Agustón. A Gastón. Carlos. Bueno, tenemos que... Dejemos de desvariar, porque sí, ya... Tendríamos que hacer el pase ese que nos contaba Dani con el programa que viene después. Claro, es la segunda edición del noticiero, en ¿cómo realidad? Nos enganchamos con la laguna? No, sí. Un pase de 3 o 4 horas hasta que empezara la laguna. La laguna. Hablando así... 2 horas de enganche. Bueno, yo mando saludo a todas las personas que creen que es posible cambiar el mundo, en las cuales me incluyo, y me autosaludo como haría mi hermano Agustín. Bueno, para el próximo programa nos queda pendiente lo que íbamos a hablar de la ley de niñez. Que sí, que algo sí, de... Bueno, algo que se nos ocurra, y seguramente alguna efeméride de la semana. Que no sé algo, qué viene. ¿Cómo que viene? El 20 de junio, el Día de la Bandera. Puede ser. Día de la Bandera. Bien. Bien. Bueno, puede ser un tema. Puede ser un tema muy interesante para... Y ahí podemos inaugurar nuestra sección golpeando a la historia, porque tengo al mito de Dios de Belgrano miró el cielo celeste y blanco y hizo la bandera, tengo muchas cosas para destrozarlo. Pero Belgrano era un fenómeno, ¿eh? Ojo. Sí, no, al margen de sus grandes convicciones. No al trabajo infantil. Bien, muy bien. Muy bien, Gloria. Y no se olviden de cabeza, dijo Gloria, muy bien. Y al periodista... Y ahora nos sí, vamos ¿con qué nos vamos? Vamos con un tema de Non Palidece, dedicado, bueno, a Ariel Nievas, nuestro hermanito, que siempre escucha Non Palidece, y a Gisela Luncevich, que me lo pidió especialmente esta vez que pasemos un tema que ella ¿quién le... es? Sí, sí. Es mi compañera de vida, diría yo. Y ahora más que nunca somos libres. Adiós. Difícil.